canción. Siempre la cantabas cuando yo era niña. Claro que sí, ¿cómo te acuerdas? Ay, yo crecí escuchándote cantarla. Ah, pero también canto las tuyas. A ver. Si antes te hubiera conocido. ¡Eso! Ya ves, hija, tenemos los mismos gustos. Es verdad, mamá. Dos generaciones en una misma radio. Ritmo Romántica en Lima 93.1. Tu radio de baladas. En las encuestas, Lima responde. Ritmo Romántica 93.1. 4 y 2. En Ritmo Romántica presentamos tus baladas del ayer. Tus baladas del ayer. Bienvenidos. Escuchas Bachata